Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Por ahí se estaba metiendo el audio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento ya estamos en vivo, cuando son las 3 de la tarde, con 26 minutos, 3:26, tiempo de la capital del país. Hoy es lunes 17 de octubre del año 2016, apenas ayer, antier. No, el viernes fue quincena, ¿verdad? El viernes. Yo ayer, antes del viernes. Apenas fue quincena. Entonces espero que hayan sido muy mesurados, cuidadosos con ese dinerito y no se lo gasten a la primera de cambios, ¿no? Porque luego ya estamos llegando al final de la quincena casi sin un centavo en la bolsa. Entonces es importante que lo hagan así. Bueno, pues ya estamos en vivo. A nuestros amigos en Facebook, les recuerdo que este es un programa de radio. Y por eso es que no tienen video, por eso nada más se ve negra su pantalla, porque este es un programa de radio de asesoría que retransmitimos a través de Facebook, por eso no hay video, ¿ok? Bueno, Fabricio nos pide a través de Twitter que le mandemos un saludo, les mando un saludo muy afectuoso a todos nuestros radioescuchas a través de Twitter, en especial a nuestro amigo Fabricio, que dice que somos la mejor radio. Hombre, muchas gracias, Fabricio. Un placer para nosotros que te gusten estos programas. Y bueno, ¿cómo nos pueden escuchar? Ya les decía yo que nos pueden escuchar a través de Facebook. Estamos transmitiendo a través de nuestro muro, retransmitiendo este programa de radio. Por eso no tienen video nuestros amigos en Facebook. Nos pueden escuchar a través de nuestro portal de la estación, www.radiodd.org. Radio www.radiodd.org. También por ese medio nos pueden sintonizar. Y ahí está nuestro chat de la estación. En ese chat ustedes pueden escribir su caso. Nos platican a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar. Si algún cobrador los está molestando, no saben qué hacer. Si les han llegado documentos que pues podrían ser de carácter judicial. Bueno, cualquier duda que tengan en relación a su problema por deudas, con todo el gusto del mundo aquí les podremos echar la mano con asesoría en vivo, totalmente gratuita, de una muy buena vez. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con más de 6,000 seguidores. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, de Sociedad Civil, Defensa del Deudor SC, con más de 80,000 seguidores en este momento. Muchas gracias a todos ustedes por sus saludos. Nos dice Fabricio que es la mejor por su idioma en español. Muchas gracias, mi estimado Fabricio, que ya está afiliado y es nuestro fan. Hombre, qué bueno, nos da muchísimo gusto que seamos de utilidad, mi estimado Fabricio. Al final del día de eso se trata, ¿no? Que ustedes encuentren por este medio una solución, una luz al final del túnel para poder resolver su problema de deudas. Entonces, le agradecemos mucho a Fabricio, de verdad, y estamos a sus órdenes. Y bueno, también nos pueden llamar por teléfono si ustedes gustan hacerlo aquí a cabina. 7576-2140, la LADA 0155. Ok, bueno, nos han llegado muchos mensajes a través de Facebook vía inbox. Si ustedes están escuchándonos a través de Facebook y quieren exponer su caso, nos pueden enviar un inbox, como lo están haciendo ya algunas personas que nos están sintonizando. O lo pueden exponer directamente en el post donde ustedes están escuchando este programa. Ahí mismo ustedes pueden publicar su asunto. Nosotros le damos lectura y brindaremos asesoría al respecto. Por ejemplo, Miguel Cárdenas nos está mandando ahí un mensaje que dice: hola, buenas tardes, quisiera saber cómo cancelar su contrato con AT&T. La verdad es que le están ofreciendo un pésimo servicio y le cobran cargos extras. Bueno, aquí lo que tienen que hacer, primeramente, mi estimado Miguel Cárdenas, si te están dando un mal servicio, es nuestro derecho fundamental, pues el exigir que nos resuelvan esto, ¿no? Que nos den un buen servicio, porque al final del día para eso estamos pagando. Contratamos un servicio que en sus comerciales, en sus anuncios, nos prometen pues muchas cosas, que no vamos a tener problemas con nuestra señal, que va a estar todo muy padre, muy sonriente, muy feliz. Lo mismo al momento de contratar el servicio, la persona que nos atiende, el asesor o el vendedor, pues también nos promete un montón de cosas, ¿no? Que no vamos a tener problemas con la señal, que no se va a cortar, que todo va a estar muy barato y muy bonito y muy perfecto. Pero la realidad es que cuando comenzamos a usar el servicio, pues no es todo eso que nos prometieron. Entonces, mi estimado Miguel, lo que tienes que hacer es acercarte a la Profeco directamente para presentar una reclamación formal por el mal servicio que te está proporcionando esta empresa, y a través de la Profeco que se cite a la empresa, a AT&T en este caso, y ahí van a suceder dos cosas. Puede ser que se concilie la situación y que AT&T te compense por el mal servicio de alguna forma, quizás con alguna bonificación o algo así, y que se continúe con el servicio bajo la promesa de que ya pues, va a mejorar y ya no van a tener ninguna complicación, o en su defecto, si no se llega a alguna solución, o si tú de plano ya no quieres continuar con ellos por todo esto que te ha sucedido, sería pues cancelarlo a través de la Profeco, cancelar ese contrato. Debemos recordar lo siguiente, mi estimado Miguel Cárdenas, si existe un teléfono por ahí que te hayan proporcionado al momento de contratar el servicio, porque muchas veces es lo que pasa. Contratamos el servicio porque nos ofrecen un teléfono, entre comillas, gratis. Pero si leemos el contrato especifica que en realidad no es gratuito, ¿no? Tenemos que cumplir forzosamente con un plazo determinado de meses para que con esos meses se pague el teléfono. Entonces, mi estimado Miguel Cárdenas, si a ti te proporcionaron un equipo telefónico al momento de firmar este contrato, sí se puede cancelar, pero, y aquí viene el problema, tendrías que pagar el teléfono. Y es bastante caro con ellos. Por eso es bien importante que al momento de solicitar nosotros un servicio de este tipo, verifiquemos en internet cómo andan en cuanto a quejas, qué tantas reclamaciones tiene la empresa, sobre todo en nuestra zona donde lo vamos a contratar. Porque pues los vendedores, los asesores de la empresa que ofrece el servicio, pues lógicamente que nos van a prometer el cielo, la luna y las estrellas. Pero en el terreno de lo real, puede que no sea así. Entonces ya no podemos regresar el equipo porque ya no es nuevo, ya se utilizó y lo especifica el contrato con ellos. Sí podemos cancelar el contrato por el mal servicio, pero tendríamos que pagar el equipo. Nos vamos a hacer de un teléfono que en realidad nos va a costar bastante caro. Entonces checa eso, mi estimado Miguel Cárdenas, sí se puede cancelar el contrato por medio de la Profeco sin ninguna complicación si el servicio es malo, pero tendrías que pagar el teléfono. Ahí sí es irremediable, porque al final del día el equipo ya se utilizó. Entonces, ten mucho cuidado con eso, y todos ustedes, por favor, tengan mucho cuidado con eso, porque es donde salimos afectados al final, ¿no? Queremos cancelar y resulta que no podemos hacerlo porque tenemos ese equipo telefónico. Si no hay equipo telefónico, si no te dieron un equipo, mi estimado Miguel Cárdenas, entonces tú puedes cancelar ese contrato sin mayor complicación, sin tener que pagar ningún tipo de penalización, porque no te dieron nada, ¿no? Así es como funciona. Gracias por los saludos. Y muchas personas nos están preguntando distintas situaciones, que como vemos el 2017, complicado, ¿eh? Complicado, sobre todo porque se especula un incremento en el precio de la gasolina de aproximadamente el 8%. Entonces imagínense ustedes nada más para cómo está la economía del país y luego suben el precio del combustible, pues todo se va a ir para arriba. Al final del día todo se transporta, para todo se utiliza gasolina, entonces todo va a subir de precio. Entonces sí vemos un 2017 bastante gris en su panorama económico. Por eso nuestra insistencia, y se los hemos dicho desde el 2014, estos años van a ser difíciles para la economía mexicana, tal como se los dijimos, 2015, 2016 y ahorita 2017. Vienen bastante complicados. Es muy importante que ustedes tomen las medidas precautorias necesarias, pues para evitar que que este problema económico nacional los impacte, o por lo menos los impacte demasiado, que no los impacte demasiado. Entonces, ¿qué hacer? Manejar un esquema de presupuesto, ver cuánto estamos gastando, en qué estamos gastando y la forma en la que podemos recortar esos gastos al máximo. No desperdiciar luz, no desperdiciar agua, no desperdiciar el gas. Evitar hacer gastos innecesarios, compras que no necesitamos, el gasto hormiga. Lo estábamos publicando apenas el otro día, que se les pueden ir casi 10 mil pesos en cafés al año, por ejemplo. Entonces, todos esos gastos, eliminarlos, en la medida de lo posible, controlar los gastos forzosos, por el teléfono también, por ejemplo, tratar de no gastar de más en la línea telefónica, para que por medio de ese presupuesto podamos tener un control de nuestro dinero, no gastar de más, y así saber bien cuánto dinero nos queda al final de cada quincena, porque es bastante común, y es en la mayoría de los casos, de hecho, 7 de cada 10 personas no sabe bien cuánto gastó, en qué se le fue el dinero cada quincena, y no tiene idea de cuánto dinero le va a quedar al final de la quincena. Entonces, eso hay que remediarlo, manejando un esquema de presupuesto y siendo muy estrictos en cuanto a nuestro presupuesto, mantenernos dentro de este presupuesto. Así podremos saber exactamente con cuánto dinero vamos a terminar la quincena y cuánto de ese dinero podemos destinar al ahorro. Y así, si tenemos deudas, como sucede en la mayoría de las personas que nos están sintonizando en este momento, pues poder ir destinando una parte de este dinero para irlas liquidando poco a poco, ya sea por medio de reestructuración o por medio de descuentos o quitas. Pero es muy importante hacerlo, porque recuerden que las tasas de interés están subiendo a cada momento. Las tarjetas de crédito manejan una tasa de interés variable. Muchos préstamos manejan tasa de interés variable o mixta. Y entonces cada vez que se sube la tasa de interés, sus deudas se vuelven más caras. Entonces, muy, muy, muy importante contemplar, valorar todo esto. Acabar con las deudas es lo primordial en este momento para tener una economía sana. Entonces, manéjenlo así. Les recuerdo a todos nuestros queridos radioescuchas que este es un programa de radio. Por eso en Facebook no tienen video, solamente ven un cuadro negro en sus pantallas. Pero por este medio les podemos brindar asesoría sin ninguna complicación. Bueno, dice Miguel Ángel Torres, que a través de Facebook nos comenta que le debe a Banorte, pero no sé si ya acabó de pagar. Fíjense nada más, dice Miguel Ángel Torres, le debe a Banorte, pero no sabe si ya acabó de pagar. Estaba en buró de crédito y habló a los teléfonos para información, pero no le contestan para saber el monto. ¿Cómo le hace? Es una tarjeta de crédito. O sea, esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque habla de la falta de cultura financiera. Se nos entregan tarjetas de crédito. Cualquier persona que tiene un ingreso estable puede obtener una tarjeta de crédito, obviamente si no tiene deudas, si cumple con ciertos requisitos de edad. Pero si tenemos un trabajo donde estamos recibiendo una quincena más o menos fija, los bancos nos ven como muy potenciales clientes para otorgarnos tarjetas de crédito. Los bancos nos pelean hasta los centavitos, señores. Entonces, si ven que una persona ya tiene un ingreso, una nómina, incluso dentro de ellos mismos, dentro de su mismo banco, recibimos nuestro sueldo, nosotros, los bancos van a buscar la forma de quitarnos ese dinero. Van a buscar la manera de que gran parte de nuestros ingresos se le queden al banco. ¿Cómo lo hacen? Por medio de las tarjetas de crédito. No crean que los bancos son muy buenos, no son hermanas de la caridad, y otorgan esas tarjetas de crédito porque saben que la gente no sabe cómo utilizar esas tarjetas de crédito. No tienen idea de lo que es una fecha de corte, lo que es una fecha de pago, lo que es el costo anual total, cuál es su tasa de interés, no tienen idea de nada. Entonces le otorgan tarjetas de crédito a las personas sin que las personas sepan cómo utilizar esas tarjetas de crédito, y luego vienen estos problemas como el de Miguel Ángel, que utilizó la tarjeta de crédito y no sabe cuánto debe, si ya acabó de pagar, si no acabó de pagar, está en buró. No sabe ni siquiera lo que es el buró de crédito. O sea, para pronto. No tiene ni idea de qué es el buró de crédito. Vamos a empezar por el principio. El buró de crédito no es una lista negra, no es un castigo. El buró de crédito únicamente va a reflejar nuestro comportamiento con nuestros créditos. Todas las personas que tengamos en la actualidad una línea de crédito, o que tengamos contratado un servicio como, por ejemplo, televisión de paga, telefonía celular, etcétera, aparecemos en el buró de crédito, ¿sí? Porque nos están otorgando una línea de crédito o nos están proporcionando un servicio el cual tenemos que pagar cada mes. Entonces vamos a aparecer en el buró de crédito todos. Lo que va a cambiar es nuestra calificación. Si pagamos puntualmente, pues vamos a tener puras palomitas verdes, vamos a tener, como en la escuela, puros 9s y 10s. Pero si nos empezamos a atrasar con nuestros pagos, esas calificaciones van a ir bajando. Y entonces al rato vamos a tener 8s, luego 7s, luego 6s, 5s, 4s y así. Hasta que tengamos las peores calificaciones. Entonces entendamos muy bien, el buró de crédito no es una lista negra. No estamos en el buró de crédito por un castigo. Sencillamente todos los que tenemos un crédito o hemos contratado un servicio como los que ya les comenté, aparecemos en el buró de crédito. Entonces es muy importante que ustedes entiendan esto. Después, ¿cómo es posible que no sepamos cuál es nuestra fecha de pago, cuál es nuestra fecha de corte? ¿Sí? Nuestra fecha de corte simplemente indica cuánto de ese crédito que nos prestaron, que nos dieron esa línea de crédito, cuánto utilizamos en determinado día de cada mes. Nuestra fecha de pago es el día que tenemos que pagar esa línea de crédito. Ni un día más, ni un minuto más tarde. Mucha gente nos dice, es que yo tenía que pagar X día, pero no pude ir y para el día siguiente a primera hora. Bueno, eso no importa, son sistemas automatizados. Si no se paga el día específico, simple y sencillamente, en automático nos va a generar un recargo. No importa si es un segundo más tarde, automáticamente nos va a generar un recargo, el cual el banco no nos va a perdonar, lo vamos a tener que pagar. Entonces es muy importante que todos ustedes conozcan cuál es su fecha de corte y cuál es su fecha de pago. ¿Qué tasa de interés les están cobrando? ¿Sí? Y eso es importantísimo porque en México los bancos manejan tasas de interés muy altas. En Estados Unidos manejan una tasa del 20%, el mismo banco aquí en México maneja una tasa de interés del 40%. Imagínense ustedes nada más, se están despachando con la cuchara grande con todos nosotros. Entonces, bien importante saber qué tasa de interés me está cobrando el banco, porque sí, ya recibí la tarjeta y me dan una línea de crédito de tantos miles de pesos, pero a la gente no le interesa eso. A la gente le interesa, no le interesa más que poderse gastar ese dinero. No le interesa cuál es su tasa de interés, no le interesa saber cuánto le va a cobrar el banco por esa línea de crédito, no. Simplemente tienen una tarjeta de crédito con una línea de crédito fulana de tal, pero no saben cuánto les están cobrando. Y apuesto que muchos de ustedes en este momento no saben cuál es la tasa de interés que les cobra su banco, se los aseguro. Entonces, bien importante saber cuánto es lo que nos va a cobrar el banco por esa línea de crédito. Y no gastarla por gastarla, no hacer compras por impulso. No ir a la tienda departamental y ver esa pantalla y decir, ah, bueno, sí me alcanza, la voy a comprar, sin saber lo primordial, cuánto nos va a costar en realidad esa pantalla por la tasa de interés que nos está cobrando el banco. Entonces, mi estimado Miguel Ángel, lo que tienes que hacer primero es poner orden en tus finanzas y saber cómo se maneja una tarjeta de crédito. Habla a la unidad de atención especializada del banco. En la parte de atrás de tu tarjeta de crédito aparecen unos números telefónicos. Llama al número telefónico que dice atención a clientes. Esa es la unidad de atención especializada del banco. Te van a pedir cierta información para comprobar pues, que eres tú, el titular de la tarjeta. Y les vas a pedir tu saldo. Es más, en algunos casos el sistema es automatizado. En algunos casos ni siquiera tienes que hablar con un asesor. Simplemente sigues las indicaciones de la grabación y te pueden dar tu saldo sin que tengas tú que hablar con nadie. Pero si prefieres, habla con un asesor que te pueda apoyar para que sepas cuánto dinero debes en este momento y págalo a la brevedad. Ya no te tardes más, porque cada día que te tardes, estás pagando más dinero al banco. Les digo, para el banco somos un negociazo. La tarjeta de crédito colocada en las manos de una persona que no la sabe utilizar es una maravilla. Es el sueño hecho realidad para un banco, porque sabe perfectamente bien que esa persona se va a superendeudar y le va a pagar 3 o 4 veces lo que les prestó. Entonces, por favor, sean muy cuidadosos en ese sentido. No usen las tarjetas de crédito por usarlas. Nuestra recomendación es que no tengan más de 2 tarjetas de crédito. A la gente le encanta coleccionar plásticos porque se ven bien bonitos en las carteras, ¿no? ¿A poco no? Sacan su cartera y 5, 6, 7 tarjetas de crédito. ¿Para qué quieren tantas tarjetas de crédito? No tengan más de 2. No tengan más de 2 y busquen productos financieros que se adapten a sus necesidades. Vean qué tarjeta de crédito es la que ustedes realmente van a ocupar, para qué es lo que la quieren, de acuerdo a su estilo de vida. Por favor, por ejemplo, yo la tarjeta, una de las tarjetas, de las 2 tarjetas de crédito que manejo, manejo una de American Express y una de Scotiabank. ¿Por qué manejo la de Scotiabank? Me tratan muy bien, para empezar, la tasa de interés no es tan alta y me da puntos. Y esos puntos, mi esposa viaja constantemente por su trabajo al interior de la República Mexicana. Bueno, pues por lo menos unas 3 veces al año utilizamos esos puntos para comprar boletos de avión. Y hasta el momento nos ha funcionado bastante bien. Hay que saber utilizar el crédito. hacer uso de todas esas cosas que nos dan extras a nuestro favor, ser totaleros. Si tenemos una tarjeta de crédito, procurar pagarla en su totalidad cada mes. Así nos podemos financiar varios días sin pagar un centavo de intereses. Así es como se utiliza una tarjeta de crédito y es muy importante que todos ustedes aprendan a utilizarlas para que al rato no tengan problemas como los de nuestro amigo Miguel Ángel Torres y que tengan unas finanzas sanas. Eso es primordial. Le mando un saludo a mi productor, Helmi, que ya se encuentra conectado en nuestro chat de la estación. Gracias, Helmi. Sin tu ayuda, este programa simple y sencillamente no se podría realizar. Francisco, por ahí anda también en nuestro chat, www.radiodd.org. Le mando un saludote a mi amigo Francisco y un abrazo. Choc 47, muy buenas tardes, mi estimado Choc. Periquita 71 ha regresado, mi amiga Periquita 71. Le mandamos un saludote. Qué bueno que nos acompañes. Dice Francisco que ya liquidó sus deudas, su último pago de esas deudas que tenía por medio de defensa del deudor fue en junio, pero no ha recibido sus cartas finiquito de las deudas anteriores. ¿Qué debe hacer? Llámanos por teléfono, mi estimado Francisco, llama por teléfono a nuestras oficinas para que uno de nuestros asesores te apoye solicitando tus cartas finiquito. No hay ningún problema. Recuerda también que puedes verificar tu estatus en el Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx, o si no, acudir directamente a alguna sucursal bancaria con la que hayas tenido deuda y checar tu saldo con ellos. Debe aparecer en ceros en este momento. Dice Fabricio que somos una radio espectacular. Muchas gracias. ¿Que de qué país somos? Que si tenemos un horario definido, nos pregunta Fabricio a través de Twitter. Somos de México, mi estimado Fabricio. Somos mexicanos, la asesoría que brindamos es básicamente en relación a las leyes mercantiles vigentes en el territorio nacional. Nos escuchan muchas personas de otros países, pero nuestro consejo es que busquen asesoría, por supuesto que nos escuchen, les agradecemos mucho, pero a personas de otros países que no sean México, que sí busquen asesoría específica de acuerdo a las leyes mercantiles vigentes en su país, porque a lo mejor la asesoría que aquí les damos les puede guiar, ¿no? Les puede ser de cierta utilidad, pero no la trasladen directamente a su caso, si no se encuentran en México, porque la ley cambia de país en país. Entonces, chéquenlo muy bien. Dice que, ¿qué banco es el más recomendable? Nos comenta Fabricio. Pues, híjole, en México realmente no existe uno que nosotros digamos, este es el mejor banco. Lo que les comentaba yo hace un rato, busquen el banco que se adapte mejor a todos ustedes, a sus necesidades como clientes, a sus necesidades específicas como clientes. Hay personas que les funciona un banco, pero otro no. Entonces, chequen eso. Y les recomiendo mucho, por favor, que entren al Buró de Entidades Financieras, que ya está en operaciones desde hace más de un año, que de acuerdo a la Condusef ha funcionado bastante bien. Ingresen a www.buro.gov.mx, el Buró de Entidades Financieras. ¿Qué es eso? Bueno, hagan de cuenta que es el Buró de Crédito, pero ahí lo que van a ver ustedes es a todos los bancos, a todas las instituciones financieras, las calificaciones de todas las instituciones financieras de acuerdo a todos sus productos, tarjetas de crédito, financiamientos automotrices, créditos hipotecarios, etcétera. Ahí ustedes entran al Buró de Entidades Financieras y dicen, a ver, necesito una tarjeta de crédito. ¿Qué banco es el que me ofrece las mejores condiciones? ¿Cuál banco tiene la menor cantidad de quejas? ¿Cuál banco tiene la menor cantidad de reclamaciones por cargos no reconocidos? Bueno, toda esa información la van a encontrar en el Buró de Entidades Financieras, www.buro.gov.mx, para que ustedes estén informados antes de solicitar un crédito. Sumérjanse en el Buró de Entidades Financieras, explórenlo, vean cuál institución les conviene más de acuerdo a las reclamaciones. También es bien importante eso, porque luego pensamos que pues el banco nada más porque está muy bonita su sucursal, pues es muy bueno, y resulta ser que tiene así un titipuchal de reclamaciones porque no cumple, porque trata mal a sus clientes, porque hay muchos cargos no reconocidos que le meten al cliente. Entonces, por favor, infórmense. Ahí está la información, utilícenla si son tan amables. El deudor, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 7576-2140, LADA 0155. Bueno, nos pregunta Alejandro Monroy Hernández a través de Facebook que en cuánto tiempo caduca una deuda. En México las deudas jamás caducan, nunca, no prescriben. Lo que se acaba, mi estimado Alejandro Monroy, es el tiempo que tiene el acreedor para poder solicitar el pago de esa deuda por medios judiciales. Es decir, el tiempo que tiene el banco para demandarte sí se acaba. Y son 10 años. 10 años a partir de la fecha de vencimiento de la deuda son los que tiene el banco para poder reclamar la deuda por medios judiciales. Pero mucho ojo y mucho cuidado, porque luego pasa como con el buró de crédito. Muchas personas dicen, pues no voy a pagar y me voy a esperar los 7 años para que se elimine mi calificación en el buró de crédito. Pero si el banco decide vender esa deuda a un tercero, automáticamente se renuevan todos los tiempos. Entonces, tenemos otros 10 años para que el nuevo acreedor nos demande. Entonces, mucho cuidado, por favor. No se vayan con la finta y digan, no, pues me espero y al rato pues ya no pague. No, no es tan sencillo. Sobre todo porque existe un compromiso moral. Aquí en la organización les vamos a ayudar a que paguen sus deudas, porque al final del día pues es dinero que se utilizó, pero que paguen cantidades justas. Lo que no nos gusta a nosotros aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es el abuso por parte de las instituciones financieras que cobran tasas de interés exageradas, excesivas, que luego le meten cargos no reconocidos al cliente, que les meten seguros que jamás solicitaron. Todas esas situaciones son las que no nos parecen correctas porque no son justas. Entonces ahí es donde le vamos a ayudar al deudor para que pague lo menos posible. De una deuda de 100 mil, pues que pague 30, 20, 10, 5 mil pesos, depende de cada caso en lo particular. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces no se vayan con la finta y digan, ¿cuánto tiempo tiene para prescribir una deuda? Bueno, a partir de la fecha de vencimiento, cada título ejecutivo de crédito, como por ejemplo un pagaré, o un estado de cuenta bancario, o el contrato que firmaron con el banco, tiene una fecha de vencimiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes aperturaron su crédito, si les dieron su línea de crédito en enero del 2015, pues a lo mejor el crédito va a vencer hasta septiembre del 2020 y de ahí el banco tiene otros 10 años para poderlos demandar y requerir el pago de la deuda. Entonces, mucho cuidado con eso. Dice Emanuel Severiano que le están llegando notificaciones de un despacho jurídico por parte de FAMSA. Nos comenta que debe 20 mil pesos y le dice que con 6 mil liquida la deuda. ¿Eso le conviene? ¿O qué puede hacer? Bueno, pues de que te conviene. Porque estarías liquidando 20 con 6. Eso está muy bien. Pero antes de que vayas corriendo a pagar, primero hay que verificar que el descuento sea real. ¿Por qué? Porque muchas veces los cobradores simple y sencillamente se inventan esos descuentos. Dicen, ah, pues le voy a decir a Emanuel que si paga de los 20 que debe que pague 6 y con eso liquida. Pero la realidad es que vas, los pagas, mi estimado Emanuel, y resulta ser que como no existe el descuento, pues esos 6 mil pesos te los toman como un abono a la deuda, como que hubieses pagado una parcialidad. Entonces de 20 ya nada más debes 14, más los intereses que se acumulen a partir de este momento, ¿verdad? Entonces mucho cuidado, no se vayan ustedes con la finta ni le crean todo lo que les digan los cobradores. Primero, todo convenio se debe celebrar por escrito, por medio de una carta convenio. Cualquier ofrecimiento que les hagan los cobradores, ya sea del acreedor directamente, del banco, de FAMSA, de Coppel, de quien sea, ya sea que el descuento provenga directamente del acreedor por medio de uno de sus cobradores o que se los haga un despacho externo de cobranza, todo ofrecimiento tiene que estar respaldado por escrito. Una carta convenio, la cual tiene que estar perfectamente bien elaborada. ¿Por qué tiene que estar perfectamente bien elaborada? Porque es un documento legal. Es un documento el cual va a modificar, va a sustituir su contrato. El contrato que ustedes tenían con el acreedor originalmente ya no va a servir porque ya no le van a pagar bajo las condiciones pactadas en ese contrato. Ahora le van a pagar bajo estas nuevas condiciones, las cuales, por supuesto, tienen que estar por escrito y perfectamente bien redactadas, ¿no? El crédito fulano de tal ahora se liquidará bajo las siguientes condiciones, de 20 mil con 6 mil pesos. Pero obviamente esto es muy general, tiene que venir bien escrito. Y finalmente hay que verificar el descuento con el acreedor, porque pues, el cobrador nos puede mandar un escrito muy bonito, muy bien hecho. Pero para cuestiones prácticas, a lo mejor no nos sirve después, porque ¿dónde ubicamos al cobrador que nos lo envió? Entonces, ya que tengamos nuestro convenio bien elaborado, ya es un gran avance, ya vamos a la mitad. Ahora lo que sigue es verificar el descuento con el acreedor. Llamarle al banco, llamarle a FAMSA, llamarle a Coppel, con el que sea. Y decirle, bueno, mira, me están ofreciendo un descuento para liquidar una deuda que tengo con ustedes. Mi nombre es Emanuel Severiano y mi número de crédito es este. Sin decirle nada más a su acreedor. No le digan cuánto les van a descontar, ni en qué fecha tienen que pagar, ni más nada. Todo eso el acreedor lo tiene registrado, si el descuento es real, en su base de datos. Entonces ya el acreedor les dirá, ah, sí, don Emanuel, mire, usted tiene un descuento, nos debe 20 mil pesos, con 6 mil pesos nos liquida y su fecha límite de pago es X o Y. Bueno, pues si todo esto que nos dice nuestro acreedor, sin que nosotros se lo hayamos tenido que avisar, coincide con lo que aparece en la carta convenio, quiere decir que el descuento es real. Está registrado con el acreedor y nosotros ya tenemos el documento que nos respalda. Entonces ya podemos ir y pagar. Jamás paguen si les dicen, no, pues ya quedó aquí registrada su llamada. No. O ya le voy a dar número de folio y con eso. Jamás, bajo ninguna circunstancia, paguen así. Y si ustedes le llaman al acreedor y le dicen, oye, fíjate que ya tengo una carta convenio bien elaborada, me gustaría confirmar el descuento. Y si el acreedor les dice, no, pues quién sabe, arréglate con el despacho, tampoco hay ningún descuento. Solamente los quieren engañar para que ustedes vayan y paguen. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, continuamos. Dice Periquita 71, que nos manda saludos. Yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás, Periquita? Y dice que tiene una duda. Ella sigue sin recibir ningún ofrecimiento de parte de Coppel y de Banorte. No sabe dónde están sus cuentas porque no le llega nada. Quiere ver si paga para ir limpiando su historial. Claro que sí, Periquita, tú estás afiliada con nosotros. Llámanos, te echamos la mano con todo eso. Dice, cuando digan, esta sí no, me la pierdo. Dice Periquita 71. Que lista para la otra reunión, que ahora sí ya está lista, que esta no se la va a perder. Francisco dice, en moneditas de 10 centavitos, para que recoja su agenda. Bueno, ok. Bueno, Francisco, sus deudas, ahora está ahorrando en un garrafón para invitarnos la comida, dice mi productor. Sí, ¿verdad? Ahora ya debe estar ahorrando para esos menesteres. Dice Fabricio que ya está conectado. Muchas gracias, mi estimado Fabricio. Y bueno, a ver, vamos a continuar, a ver si nos da tiempo de leer un par de casos más aquí en vía inbox. Sí, hombre, gracias por sus saludos. Para nosotros, de verdad, nos encanta hacer este programa. Qué bueno que les sea de utilidad. Dice Isa Huerta dice que tiene una deuda bancaria de la cual se acercó con el banco para un convenio, puesto que está interesado en pagar, pero la cuenta se le hace muy elevada. Y quisiera asesoría por parte de nosotros para saber cómo proceder y cómo se manejan los casos. Ay, ya me movieron todo el asunto de un segundo. ¿Cómo se manejan los casos con nosotros? Actualmente radica en Querétaro. ¿Hay alguna oficina a la que se pueda dirigir o algún correo para que le podamos ayudar y mandarle más información? De antemano, muchas gracias. Claro que sí, mi estimado Isa, pues ayudar. Es importante, cuando ustedes dejen de pagar, en cuanto ustedes vean que ya no van a poder pagar, acérquense al banco o acérquense a su acreedor. No vayan a pedir prestado para ir pagando mientras, no saquen de una tarjeta para pagarle a la otra tarjeta. No. Eso no funciona, nunca funciona. Solamente hacen una bola de nieve cada vez más grande. Lo que tienen que hacer ustedes cuando ya no pueden pagar es lo que hizo Isa, acercarse directamente al banco y platicar con ellos o con su acreedor, con quien sea. Decirle, mira, tú me otorgaste esta línea de crédito, pero ¿qué crees? Que ahorita me quedé sin trabajo, mis ventas bajaron, me quitaron mis comisiones, no sé. El problema que ustedes tengan y que el banco se entere la situación adversa que ustedes están atravesando, eso es muy importante. Es como cuando ustedes prestan dinero. Si la persona a la que les prestaron dinero simple y sencillamente no les paga, pues ustedes se van a enojar. En cambio, si la persona a la que ustedes les prestaron dinero se acerca con ustedes y le dice, fíjate que sí te pagar, pero me quedé sin chamba o mis ventas bajaron, o etcétera, pues ustedes van a entender un poco esa situación. Con esto no les quiero decir que el banco va a decir, ay, pobrecitos, no. Pero por lo menos ya le informaron al banco. El banco lo que va a hacer es les va a ofrecer un plan de pagos, que muchas veces no les va a convenir. Vean ustedes qué es lo que les ofrece el banco, estudienlo, digan, a ver, me ofrece un plan de pagos a tantos meses con una tasa de interés fulana de tal. Voy a ver cuánto voy a pagar al final y si voy a poder pagar esas mensualidades. Si es que pueden, bueno, podrían aceptarlo. Si les conviene, ¿por qué no? Pero si no les conviene o de plano no van a poder pagar, pues no lo acepten. Ustedes ya le informaron al banco su situación. Lo que sigue entonces es buscar otros caminos para poder pagar. En este caso, el más conveniente, a mucha gente no le gusta, pero no hay de otra, sería negociar una quita. Mucha gente nos dice, no, es que con la quita voy a quedar mal en el buró de crédito. Pues sí, pero de todas maneras no le vas a pagar al banco. Una reestructura no te es posible. No puedes pagar por medio de una reestructura porque no te alcanza. Y lo peor que puedes hacer es dejar de pagar y ya, o pedir prestado aquí y pedir prestado allá para medio pagarle al banco, porque al rato le vas a deber al banco y vas a deber aquí y vas a deber allá. Entonces, aceptar nuestra realidad financiera. Una quita no es el fin del mundo, siempre y cuando se haga una negociación adecuada. Van a quedar con una calificación regular, Y más adelante, y se los aseguro, tenemos 8 años dedicándonos a esto, más adelante, ese mismo banco, al que le pagaron con una quita, ya que veo que ustedes comienzan a ganar dinero, que empiezan a ahorrar, que ya están mejor económicamente, ese mismo banco les va a ofrecer una nueva línea de crédito. Y se los juro, lo hemos visto muchas veces en muchísimos casos que hemos manejado aquí. Ya están a ustedes si aceptan esa nueva línea de crédito o no. Nosotros les vamos a aconsejar. Bueno, pues ahí está la información. Qué bueno que les haya gustado este programa. De verdad, para nosotros, se los decía yo hace un rato, es un placer. Les recuerdo nuestro correo electrónico, contacto@dddmx.org. Se los voy a repetir, contacto@dddd, o sea, DDD. Después van a poner una M de Miguel, después una X, .org. Ese es nuestro correo electrónico. Si nos quieren llamar por teléfono, la alada es 0155. Teléfono 5594-5514, se los repito, 5594-5514, o el 5594-5453, 5594-5453, www.defensadeldeudor.org, nuestro sitio web. Ahí está toda la información, todos nuestros datos de contacto, todo lo que ustedes necesiten para que puedan acabar sus deudas. Muchas gracias, nos está siguiendo en Twitter nuestro amigo Fabricio, muchísimas gracias. Dice Emanuel que le están, aparte de que lo van a embargar, es el de falsa, que de cierto hay a un embargo voluntario, que no te entendí muy bien, pero no existe eso del embargo voluntario. Se podría generar un concurso de acreedores por medio de un juicio, y mediante ese juicio poner a disposición de los acreedores tus bienes, para que con esos bienes se les pague. En este caso, por ejemplo, le debes a FAMSA, inicias este juicio, el FAMSA va a ver qué es lo que tienes y va a escoger de lo que tienes qué se puede llevar para que con eso le pagues la deuda. No es una solución, existen otros caminos, otras vías. Es muy poco lo que debes. Ahorita no te van a embargar por 6,000 pesos. Un juicio les va a costar unos 12,000 pesos. Entonces, invertir 12 para ganar 6, pues matemática y financieramente no es conveniente. Todo lo que van a hacer es esperarse un poco más a que tu deuda crezca, y entonces sí ya podrían demandarte. Ahorita todavía se puede negociar, se puede llegar a un arreglo con ellos para que les puedas pagar. Ponte en contacto con nosotros, mi estimado Emanuel, te podemos ayudar. Jorge Andrés dice que muy interesante, nos manda saludos. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Qué bueno que les haya gustado, y ahora sí ya nos vamos. Le agradezco muchísimo a mi productor por todo el apoyo para la realización de este programa. Helmi, sin ti no seríamos nada. Y a todos nuestros queridos radioescuchas, de verdad, muchas gracias por habernos sintonizado esta tarde. Les recuerdo que mañana martes, de 9 a 10 de la noche, tenemos una cita aquí, en este programa de radio, para más asesoría totalmente en vivo, deudas, dudas y soluciones. Les mando un gran abrazo, les agradezco muchísimo, y hasta muy pronto. Se le agradece mucho.